Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿sabes qué? Estuvimos leyendo la publicación de la Defensoría de Género de Luján con esta grave denuncia que se hace sobre información de usted, de tu familia, y estuvimos compartiendo al aire y hablamos con el subsecretario de Malvinas Argentinas, con Cancio, que, bueno, él niega que esta información haya salido del municipio. Contanos un poco cómo fue la reunión y cuál es la información que le llegó a ustedes, información sensible además. Bueno, yo les comento, nosotros el sábado pasado fuimos recibidas por el intendente León Arrini y donde hemos tenido una reunión, bueno, comentando varias temáticas que nos están afectando y que nos preocupan, que no es nada nuevo el tema de asistencia a Karina, porque si bien Karina no tiene domicilio en Malvinas, vive acá conmigo, y varias cuestiones más, en donde enfocamos principalmente en las cuestiones de seguridad. Nosotros cuando se leyó el fallo en otras causas al señor Albornoz, nosotros anteriormente al juicio teníamos una custodia de 24 horas. Para la justicia, como Albornoz está condenado y hoy está detenido, el problema se acabó para la justicia, lo digo bien, porque para nosotras no, porque seguimos siendo amenazadas por familiares de Albornoz, por distintos medios, por vía Facebook, por teléfono, inclusive en mi propio domicilio el jueves de la semana pasada. Bueno, sumado a esto, esta preocupación fue trasladada acá al municipio, no solamente al intendente el día sábado, sino a la Secretaría de Seguridad, en donde fuimos recibidas este miércoles por la doctora Roxana, y la verdad que no recuerdo su apellido, es una doctora que viene desde la gestión anterior, que ya conocía el caso, que ya nos ha recibido en muchas ocasiones, y en donde le brindamos cierto tipo de información, por ejemplo, a qué hora sale Karina o entra. Por lo general Karina me ayuda con mi nena, así que la lleva a la escuela, la trae a la escuela. Esto, bueno, fue charlado, pero por una cuestión de seguridad, y esta información, junto a otra información muy privada, es secreto, a ver, siguen poniendo en riesgo a la víctima. El señor Cancio ayer salió a responder una nota que nos hizo primer Conurbano, que es un medio alternativo de la zona, y manda este mail a este medio y no sé a dónde va, poniendo toda esta información que nosotros la brindamos para que el municipio nos brinde seguridad, ¿no? Para que este señor, para limpiarse su nombre, nos esté exponiendo más de lo que estamos. Entonces, bueno, a partir de ahí yo me comuniqué con el IFARECE, que es de la Secretaría de Mujer y Familia acá del municipio, ayer a última hora, donde han tenido una reunión con la Secretaría de Gobierno acá en el municipio, donde me han citado que acabamos de salir recién. Donde llegamos a un acuerdo de que, bueno, el municipio va a tratar de reforzar las medidas de seguridad y ver en qué otro ámbito la puede ayudar a Karina. Ellos han ofrecido disculpas con respecto a la publicación de este señor, exponiendo todos nuestros datos, exponiéndonos como víctimas y, lo más grave, violando los derechos de un niño porque ha expuesto información privada de mi hija que tiene 8 años y que no se puede defender. Así que salíamos de esa reunión y, bueno, y recibí el llamado a ustedes que me enteró lo que está diciendo este señor. Entonces, mañana vamos a tener una reunión de la Comisión de Justicia por Karina y con todas las defensorías que estamos trabajando. Y seguramente el miércoles de la semana próxima, a las 10 horas, vamos a venir al municipio porque no, lo que está pasando no puede seguir pasando. O sea, el lugar que nos tiene que cuidar nos está exponiendo públicamente. O sea, nunca he visto lo que está pasando. La verdad que es increíble. Ni siquiera la gente del municipio que me está acompañando puede creer lo que yo estoy contando. Carolina, el mail con información que ustedes compartieron a la Secretaría de Seguridad salió de Jorge Cancio a un medio. Exacto, él para retractar y para defenderse frente a este medio, manda este mail divulgando toda información personal de Karina mía, o sea, los movimientos normales que hacemos, y aparte de que está infundado de un sinfín de mentiras, porque inclusive pone cuestiones y visitas nuestras a la gestión anterior, donde puso cosas que no son, la verdad que son mentiras, que sigue mintiendo y nos sigue ensuciando, y no se lo vamos a permitir ni a él ni a ningún funcionario público, porque no solamente no se ocupan de las víctimas, sino que encima tienen el lujo y la cara de salir a ensuciarnos. No se lo vamos a permitir bajo ningún concepto. La verdad que me está explotando el celular de gente que me está llamando. Hace un rato se han comunicado con nosotros del Consejo Nacional de la Mujer, adhiriendo a esto y diciendo que es una locura si el municipio hizo semejante atrocidad, porque él no solamente se identifica como subsecretario de seguridad, o sea, habla en nombre del intendente. Y hasta donde yo sé, el intendente no estaba en conocimiento de este señor envió este mail, porque es totalmente ilegal lo que hizo, nos está exponiendo en riesgo, nos está exponiendo como víctima y está violando los derechos de un niño. Así que nada, sí. Otro problema más, ¿no?, donde deberíamos estar contenidas por el municipio, tenemos que venir a pedir explicaciones por las barbaridades que se siguen haciendo. La verdad que es tremendo lo que pasa. Y bueno, que el señor Cancio haga y diga lo que quiera. Yo al mail no lo voy a exponer, porque sería exponer toda nuestra nuestra privacidad, que inclusive él lo hizo. Así, pero bueno, iniciaremos las acciones legales correspondientes y seguramente vamos a seguir con la marcha que se va a realizar el próximo miércoles acá al municipio, porque esto no puede quedar así. Claro, y ahora ustedes salieron de una reunión ahora hace minutos en el municipio. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron? Que nos pidieron disculpas en nombre de este señor, que esto no iba a volver a pasar, que querían dejarnos en claro que el intendente no estaba en conocimiento de este mail, de esta respuesta de este señor. Así que nada, o sea, se quedaron anonadados cuando escucharon, recién cuando me llamaron de la radio y me dijeron que este señor estaba llamando y diciendo cualquier cosa. Claro, bueno, te agradecemos estos minutos y bueno, vamos a continuar en comunicación, porque bueno, venimos haciendo un seguimiento primero de toda la parte previa al juicio, el juicio y ahora esta cuestión. Ojalá, bueno, esto se encamine para que puedan tener tranquilidad en las próximas semanas, ¿no? La verdad que sí, lo único que pedimos es tranquilidad, pedimos que el Estado asista a Karina como víctima y que se tome el caso con la seriedad correspondiente, porque es terrible lo que está pasando. No solamente no nos cuidan, sino que nos están exponiendo. Y eso no se lo vamos a permitir. Te agradecemos estos minutos y vamos a volver a hablar en cualquier momento. Te mandamos un abrazo. Gracias, Hasta luego.